Éxodo capítulo 33, en el marco de este estudio de conociendo más a nuestro extraordinario Dios. Éxodo 33, versículos del 12 al 23. Y ustedes me pueden seguir con su vista. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura en la peña, de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Un joven de 29 años, David Briner, fue un joven misionero que estuvo en Estados Unidos predicando el evangelio a las tribus. Y es interesante la historia de David Briner porque cuando él era un joven, tenía apenas unos cuantos 19 años aproximadamente, e inició una travesía para predicar el evangelio. Los primeros años fueron de mucho, mucho sufrimiento. 5 años específicamente, 1742 a 1747, estuvo predicando el evangelio a esas tribus aborígenes de Estados Unidos y no había respuesta, no había respuesta. La salud de David Briner era bastante frágil, no había una estabilidad en su salud, era tan frágil que llegaba momentos de donde no podía salir de su propia recámara, no podía levantarse de su propia cama. Pero él tenía una pasión de predicar el evangelio de la gloria de Dios. Los últimos años de su vida pasó en la casa de un gran hombre, Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards lo puso en su casa, lo hospedó y le dijo, David, dame tu diario. Es tan impactante ver tu vida que por favor dame ese diario y quiero saber cuál es tu mayor pasión. Porque es impresionante verte a ti cómo tienes una pasión tan grande por predicar el evangelio y quiero saber cuál es la razón de por qué tú tienes esa pasión. Así que Jonathan Edwards recibió ese libro. David Briner murió a los 29 años de edad. 29 años de edad. Y no conoció lo glorioso de una juventud como este mundo pudiera pensar. No conoció la gloria que este mundo pudiera ofrecerle. No conoció los placeres que este mundo tenía a su disposición. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que cautivó a un joven para entregar su vida a sus 29 años y morir a los 29 años, a pesar de su condición, y decir, mi pasión más grande es predicar la gloria de Dios? Y David Brainerd, en ese libro, en ese diario que tenía, escribió lo siguiente: este día vi claramente que nunca debo estar contento si que el mismo Dios no pueda hacerme feliz, a menos que pueda tener la capacidad de agradarlo y glorificarlo para siempre. Oh, amar y alabar más a Dios, agradarle por siempre, eso anhela mi alma. Y ahora mismo, mientras escribo, mi alma lo anhela. Oh, a que Dios lo glorifiquen en toda la tierra. La pasión de este joven era que todo el mundo conociera la gloria de Dios para glorificar todo el mundo al Dios glorioso. Al Dios glorioso. Y cuando vemos la vida de este joven, que tenía una visión de vivir para la expansión de la gloria en las tribus de aborígenes americanos, prefirió eso que disfrutar cualquier placer o deleite de este mundo. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Cuál era la visión de David Brainerd? Fue conocer lo glorioso de Dios. Fue conocer lo glorioso de Dios. Y a lo largo de las Escrituras, encontramos cómo Dios reveló su gloria. A lo largo de las Escrituras, nosotros vamos a encontrar que Dios siempre revela su gloria. Y estas manifestaciones de la gloria de Dios, normalmente en el Antiguo Testamento, las vamos a encontrar a través de luz brillante llamada Shekinah. La palabra Shekinah es un vocablo hebreo que significa habitar o residir con alguien. La razón del Shekinah era para que el ser humano pudiera reconocer a Dios como algo glorioso, como algo sublime, algo que produjera temor. Dios en el Antiguo Testamento entonces se reveló al ser humano para manifestar su gloria a través de una luz brillante, y esa luz brillante le decía: aquí está mi presencia. Pero no solamente manifestaba que aquí estaba su presencia, sino que eso doblegaba la voluntad y causaba temor. Y ahorita veremos cómo esto sucedió en el Antiguo Testamento. Pero porque Dios se ha revelado para que se le reconozca por su gloria, y el ser humano responda con un corazón humillado, volcado en adoración, usted y yo debemos clamar para ver dicha revelación de la gloria de Dios y adorar al glorioso Dios. Eso es lo que me propongo esta mañana. Porque Dios se ha revelado para que se reconozca su gloria, y el ser humano responda ante dicha revelación con un corazón humilde y de adoración, usted y yo tenemos que clamar para ver dicha revelación. Pero si el hombre tiene la responsabilidad de responder ante la revelación de la gloria de Dios, la pregunta es obvia. Hoy ya no se manifiesta el Shekinah, ya no es esa luz brillante. Entonces, ¿cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo puedo conocer la gloria de Dios? ¿Y para qué me revela esa gloria a Dios? Y para responder estas preguntas, quisiera tomar este tiempo y desarrollar tres puntos: lo extraordinario de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios y el propósito de la gloria de Dios. Yo les animo a que apunten, porque es más significativo cuando escuchamos y apuntamos a que cuando solamente escuchamos y nos vamos. Entonces les animo, mero paréntesis. Lo extraordinario de la gloria de Dios. Respondamos a este punto de ¿cómo es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios es extraordinaria. La gloria de Dios es extraordinaria. A lo largo de las Escrituras, como dije hace un momento, vamos a encontrar que Dios se revela. Dios se revela. Pero podemos hablar de la gloria de Dios como la suma de sus atributos. Cuando usted piensa en Dios no puede y en lo glorioso de Dios, no puede pensar en uno solo de sus atributos, porque necesita conocer o saber la suma de sus atributos para conocer su gloria. la gloria de Dios podemos conceptualizarla fácilmente. Y podemos decir, pues Dios es glorioso porque es amor, es paciente, es benigno, es magnífico, es soberano, es omnipresente, es celoso. Y comenzamos a describir atributos de Dios que la suma de todos ellos, decimos, todo esto es Dios y por eso Dios es glorioso. Podemos hablar de la gloria de Dios porque es extraordinaria, porque lo que nosotros podemos contemplar de Dios es extraordinario. Al contemplar la creación, uno puede contemplar la creación y quedar con la boca abierta, porque la creación es extraordinaria. Es extraordinaria. La Biblia dice, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de tus manos. Usted ve el cielo y algo le cautiva, ¿sí o no? Cuando vemos el cielo despejado, que no tiene ninguna nube, uno se impresiona y dice, ¡qué extraordinario día! Cuando usted ve el sol, usted dice, el sol es algo refulgente, el sol es algo extraordinario. Vemos la obra de Dios y decimos, eso anuncia la gloriosa obra de Dios y el glorioso Dios que tenemos. La belleza de nuestro mundo refleja la gloria de Dios. La diversidad de colores en la creación refleja la gloria de Dios. La belleza del océano refleja la gloria de Dios. La belleza de las montañas refleja la gloria de Dios. La extraordinaria capacidad del cerebro humano refleja la gloria de Dios. Lo extraordinario de la gestación refleja la gloria de Dios. No hay ser humano que pueda producir gestación, es solamente la gloria de Dios. Lo hermoso de los sistemas que Dios formó reflejan la gloria de Dios. Lo extraordinario de los procesos biológicos que producen transformaciones en la naturaleza reflejan la gloria de Dios. Porque todos esos elementos que he estado describiendo, ¿saben? Fueron creados por la mente de un extraordinario Dios, de un glorioso Dios. Todo eso me dice, hay algo, hay una mente extraordinaria que ha diseñado lo que yo tengo. ¿Y sabe qué es la tierra frente al universo? Es nada. Si yo me extasío por conocer lo minúsculo de la creación en la tierra, el imaginarme, solamente imaginarme lo que Dios ha hecho en el universo, me deja pasmado y digo, ¡qué Dios tan extraordinario y glorioso tenemos! Lo hermoso de lo microorgánico, hermano, la célula refleja la gloria de Dios. Un átomo refleja la gloria de Dios, pero lo grandioso del macrouniverso refleja la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios se manifiesta a través de su creación, y esta gloria podríamos entonces conceptualizarla como algo extraordinario. La gloria de Dios es extraordinaria. El resplandor o la refulgencia de la gloria de Dios es algo que no podemos explicar. ¿Cómo explicar? Y estamos tratando de ponerle un término a lo glorioso de Dios, y sé que no es la mejor forma de expresarlo como algo extraordinario, porque no es explicable, es imposible de expresar la gloria de Dios. Estamos tratando de describir lo infinito con palabras finitas. Es imposible. Y estoy tratando de utilizar algunas palabras que puedan atrapar nuestra atención o tratar de darnos idea de que es algo súper extraordinario, súper natural. Pero por lo que la Escritura dice, cuando Moisés llega a esta escena del capítulo 33, y le dice, Dios, yo quiero ver qué. ¿Qué le pide? ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres, ¿qué? Tu gloria. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios para con Moisés? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré una hendidura de la peña, en una hendidura de la peña y te cubriré con mí hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis... Ok, la semana pasada hablábamos de un concepto que es antropomorfismo. Y el concepto de antropomorfismo es tratar de describir a un ser con atributos de hombre. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Y entonces, Moisés no vio una espalda. Lo que está tratando de hacer Dios es, mira, Moisés, mi gloria es tan extraordinaria que tú, si pudieras ver algo, sería la espalda de alguien. Cuando usted quiere conocer a alguien, ¿qué quiere conocer? Su rostro. No lo conoce si le ve la espalda. No lo conoce si le ve la espalda. Porque el rostro refleja, dice mucho. Y Moisés lo que quería es, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu rostro. Y Dios le dijo, tú no puedes ver mi rostro, pero puedes ver mi espalda. Ahora, ¿era porque iba a ver la espalda? No. Y voy a tratar de ilustrarlo con el sol. Ningún ser humano, nunca, nunca ha existido alguien que se ponga frente al sol. Nadie, nadie ha ido a un kilómetro de distancia y ha saludado el sol. ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si eso se quema? Se quemaría. Lo que nosotros conocemos del sol son llamas gaseosas que saltan de su superficie. Y sí, por medio de la tecnología podemos alcanzar imágenes satelitales que nos dicen cómo es el sol, pero nadie ha estado frente al sol. Nadie conoce el sol, porque si alguien intentara hacerlo, se quema. Y es lo que está haciendo Dios con Moisés, diciéndoles, tú no puedes verme, pero puedes ver el reflejo de mi carácter. Y aunque no me puedas ver el rostro, puedes ver algo de mis atributos, destellos de mis atributos. Y sabe, hermanos, todo lo que la creación nos muestra, todo lo que usted y yo consideramos como extraordinario y que nos extasía, ver los procesos de la metamorfosis de una mariposa, ver de un gusano a una mariposa, ver los procesos de una planta que de ser una semilla se produce un árbol y decimos, ¿cómo sucede eso? Todo eso es extraordinario, sí. Y todo eso no es sino simples y leves destellos de la gloriosa revelación de Dios. Eso es nada frente a la gloria real de Dios. Y por eso Moisés dijo, yo no vi su rostro, pero lo que vi me cautivó y me transformó. Y sabe, nosotros encontramos constantemente cómo Dios intenta revelarse al ser humano. Y esta expresión hebrea del Shekinah, o el vocablo griego Shekinah, que es una revelación para poder estar en comunión con y residir con las personas, lo encontramos desde el principio, desde los albores de la historia del ser humano. En el Edén. En el Edén el hombre pudo conocer la gloria de Dios. La presencia de Dios estaba con ellos. Es muy probable que Dios revelara su gloria a este primer matrimonio. Y aunque la Escritura no nos dice claramente esto, nosotros podemos deducirlo por la relación que vemos que mantuvo Dios con el hombre en el capítulo 2 de Génesis, cuando hubo una comunicación directa y Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer al hombre. Pero sabe, inmediatamente después, en el capítulo 3, encontramos que Dios habla a esta pareja y ellos al oír su voz, ¿qué hacen? Se esconden. No quieren ver el Shekinah. El Shekinah que ellos disfrutaban, con el que ellos se relacionaban, con el que ellos tenían comunión, ahora ellos huyen de la revelación. Huyen de la revelación. Porque aquella revelación, aunque era real, significativa, hubo algo que la despreció, que la desechó, que la pisoteó. ¿Qué es lo que quitó el Shekinah? ¿Qué es lo que quitó la presencia de Dios? El pecado. El pecado. Después encontramos en el capítulo 33 que estamos estudiando de Éxodo, que Dios reveló su gloria en esta misma expresión del Shekinah a Moisés. Dios cubriría con su mano, porque es lo que encontramos en el versículo 22 y 23, Dios cubre con su mano y está utilizando nuevamente expresiones, no porque Dios tenga una mano, sino que Dios iba a cubrir, iba a impedir que la gloria de Dios se manifestara sobre Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar con Moisés si vieras la gloria de Dios? Iba a quedar muerto en segundos. Y entonces Dios pone su mano y expresa de esta forma la palabra de Dios para hacer ver: no puedes ver mi gloria, pero te voy a mostrar un poquito de mi gloria. Nadie ha podido ver a Dios. Dios al pasar quitaría su mano y podría ver solamente su espalda. Pero ¿sabe qué es lo que pasó cuando él vio solamente su espalda? Capítulo 34, y aunque no lo vamos a leer todo, pero en el capítulo 34 encontramos que Moisés desciende del Sinaí y hay algo en su rostro. ¿Y sabe qué es lo que hay en su rostro? La manifestación de la gloria de Dios. Un destello de la gloria de Dios cautivó e inundó, controló completamente a Moisés. Y es lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. Si ustedes quieren acompañarme o si no, escúchelo. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Porque el pueblo de Israel, al ver la gloria, que fue una gloria de Dios manifestada en Moisés, y veían a Moisés y decían: eso es algo tan glorioso que no puedo verlo. No era la gloria de Moisés, era la gloria de Dios. Pero ya no era Dios realmente, sino que Dios estaba usando un hombre. Pero aún la gloria de Dios se manifestaba a través de Moisés. Y el pueblo decía: eso es algo extraordinario, esto es algo glorioso. Solamente eran destellos. Y el pueblo de Israel no podía ver, aun cuando esa gloria estaba destinada a desaparecer. Porque la gloria que manifestó Moisés no era una gloria eterna, era una gloria temporal. Pero después encontramos nuevamente el Shekinah en el tabernáculo, Éxodo 40. En Éxodo 40 nosotros encontramos cómo Dios revela su gloria en el tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios reveló su gloria, y en ese lugar Dios diseñó un lugar llamado lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto se encontraba el propiciatorio, y era sobre el propiciatorio que estaba el Shekinah. Noten cómo lo dice Éxodo 25, 21 y 22. Éxodo 25, 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Miren el verso 22. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Dónde hablaría Dios con el pueblo? A través de esa arca. ¿Dónde estaba el Shekinah? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el arca, sobre el propiciatorio. El propiciatorio tenía esos dos querubines donde descendía la presencia de Dios, se manifestaba el Shekinah. Pero Dios se reveló entonces en el Edén, Dios se reveló en el Sinaí, Dios se reveló en el tabernáculo y Dios se reveló en el templo. Ustedes recordarán que Salomón construyó el templo. David tenía el deseo de construir el templo y Dios le dijo, tú no podrás construir el templo porque en tus manos hay mucha sangre, pero tu hijo construirá el templo. Y Salomón termina de construir el templo y esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10. Y en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10 se describe ese momento donde la presencia de Dios baja al templo, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube. Y miren cómo lo dice, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Dios siempre intentando manifestar su gloria para que el pueblo pudiera darse cuenta de lo extraordinario de la gloria de Dios, pero también pudiera rendirse ante lo extraordinario de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Ante lo extraordinario de la gloria de Dios, uno podría pensar, Israel, tienes la gloria de Dios. Se está manifestando de una manera extraordinaria la gloria de Dios. Tú viste la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Qué pasa, Israel? Ahora tienes la gloria de Dios en el tabernáculo y ahora mucho mejor lo tienes en el templo. Pero Ezequiel, el profeta, habla y le dice al pueblo: ustedes, a pesar de tener la gloria de Dios, corrompieron y se contaminaron. Y donde estaba la gloria de Dios, cometieron actos pecaminosos. Y Ezequiel recibe la revelación de Dios para decirle, mira cómo el pueblo ha sido corrupto y ha corrompido el templo donde estaba mi presencia. Ahora ellos están profanando mi nombre. Y en el capítulo 11, Ezequiel escribe lo siguiente, y quisiera llevarles ahí porque este pasaje es muy importante. Ezequiel capítulo 11, versículos del 17 en adelante. Ezequiel 11, del 17 en adelante. Por tanto, di, así dice el Señor Dios. Estoy en Ezequiel capítulo 11, versículos del 17 al 23. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y cumplan, y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y habrá ese Shekinah, esa comunión. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Miren el verso 22 y 23. Entonces, los querubines, ¿dónde estaban los querubines? ¿Recuerdan? Arca, arriba del arca, propiciatorio. Propiciatorio era lo que tenían los dos querubines, y sobre esos dos querubines descendía el Shekinah, ¿recuerdan? Ahora, estos dos querubines, ¿qué? Alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria de Dios de Israel estaba ¿dónde? Ya no estaba aquí. La gloria de Dios estaba yendo. Y la gloria del Señor se elevó. ¿Dónde estaba antes? Allí en el templo. ¿Y ahora dónde está? Se está yendo. La gloria de Dios se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Fue muy evidente para todos ver cómo la gloria de Dios se alejó de su pueblo y abandonó la ciudad por su pecado. Por su pecado. Y ahora esta ciudad tiene escrita ya no un Shekinah. Ahora tiene escrita otro vocablo hebreo, Ishabot, que significa la gloria de Dios se ha marchado. Hermanos, el pecado nos separa de la extraordinaria revelación de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la extraordinaria revelación de la gloria de Dios. El pecado es el desprecio total. Es una ofensa, es la mayor desestimación con efectos catastróficos a la gloria de Dios. Es el pecado, oh creyente, que te encuentras sentado en este recinto. Es tu pecado lo que aleja la gloria de Dios. Debes recordar esta verdad. Lo único que te impide contemplar lo glorioso de Cristo, lo extraordinario de Cristo, es tu pecado. Lo único que te impide contemplar lo hermoso de su persona y decir, Cristo es lo más precioso, lo que te impide decir eso con propiedad, es tu pecado y mi pecado. No importa cómo le llamemos, es pecado. Tu mentira, tu hurto, tu negligencia espiritual, tu apatía, tu ausencia, tu crítica, tu falta de amor, tu falta de misericordia, tus deslices inmorales, tu ebriedad, no importa cómo le quieras llamar, tu mezquinidad o tu orgullo, te aleja de la gloria de Dios. Y sabes, eso te lleva a desestimar, a pisotear lo glorioso de Dios. Lo que ustedes y yo contemplamos como lo glorioso de Dios, lo llevamos a pisotear. Lo que alguna vez causó temor, ahora lo estamos despreciando y desechando por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Pero el segundo punto es la manifestación de la gloria de Dios. Porque decimos, bueno, estas son manifestaciones del Antiguo Testamento, pero ¿cuál es la manifestación? Ya no hay Shekinah. Y aunque algunas denominaciones dicen que tienen la presencia de Dios de una forma supernatural, me parece que es más un engaño que una realidad. Pero ¿cuál es la manifestación de la gloria de Dios? Quisiera llevarles a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y espero que me sean pacientes. Es un tema bastante extenso, no espero tardar mucho, pero espero que me sean pacientes. Y lo estoy diciendo antes de llegar a las 12 porque sé que van a comenzar a ver sus relojes y todo lo demás, pero espérenme un ratito. Y no, yo espero que sea significativo esto. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienen? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Podemos leerlo juntos. ¿Qué? ¿qué vio Juan? Ahora, muchos podríamos preguntarnos, ¿sabemos por qué está diciendo eso Juan? Porque Juan fue uno de los apóstoles que vio en el monte de la transfiguración aquel momento donde Cristo fue llevado. Y entonces todos vieron esa gloria. Y me parece que es una parte de lo que Juan tiene en mente, pero no es lo único que tiene en mente. Juan no solamente vio aquel momento de la transfiguración, sino que Juan también conoció a Jesús. Vio su amor, vio su justicia, vio su misericordia, vio su gracia, vio su poder y dijo, vi la gloria de Dios. No en la transfiguración solamente, sino en una vida constante, todo un tiempo donde yo pude contemplar, y noten qué dice, porque no solamente dice vi, como del unigénito, lleno de gracia, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y en su primer carta Juan dice, y le palpamos. No solamente lo vimos cuando llegó a la transfiguración, sino que lo tocamos. La gloria de Dios la pude tocar. ¿Recuerdan que eso no fue lo que pasó en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento era velada la gloria de Dios. No podíamos ver la gloria de Dios. Y ahora la gloria de Dios se revela. La gloria de Dios se manifestó. La revelación sublime se llevó a cabo y no fue por medio de la creación, no fue por medio de alguna estrella magnífica. La revelación de la gloria de Dios está en la persona de Jesús, porque Él es Jesucristo. Pero ¿sabe? La revelación de la gloria de Dios no fue vista por los ojos de los hombres. Eso es lo más increíble. Nadie puede negar que está el sol. Pero sabe, muchas veces podemos vivir sin ver el sol. Nadie puede negar que Cristo vino a esta tierra. Pero sabe, muchas veces vivimos sin ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y esta es la condenación, que la luz, que la gloria, Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz, ¿recuerdan? Luz, ¿qué tiene que ver con gloria? Dios se reveló siempre a través de luz. Y esta es la condenación, que la luz de la gloria de Dios vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Ajá. Hermanos, porque rompe con todo un esquema de pensamiento. Si a usted le dicen que va a venir algo glorioso, usted está esperando tener algo glorioso en base a lo que usted y yo tenemos en mente de glorioso. Pero si viene y nace en un pesebre, es hijo de un carpintero, no tiene un ejército y no tiene riquezas y no tiene dónde dormir, ¿qué glorioso tiene eso? E Isaías había profetizado esto en Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. ¿Para qué? Le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos, literalmente escondimos, al igual que Adán y Eva, dijimos: no, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos como la revelación de la gloria de Dios. Y eso usted y yo somos responsables. El Shekinah ya no existió, pero hubo una manifestación más gloriosa que el Shekinah. Vino Jesucristo y usted y yo amamos más los placeres que este mundo da que la revelación gloriosa de Cristo. La gloria de Dios se manifestó de una forma completamente opuesta a la idea de la gloria del hombre. La manifestación de la gloria de Dios ha sido rechazada por el hombre porque no es compatible con la gloria del hombre. El hombre cree constantemente que la gloria de Dios es un concepto de gloria humana y no lo es. El ser humano piensa que la gloria de Dios es en base a los prejuicios de gloria que nosotros hemos formado. Pero déjeme decirle algo. La gloria de Dios no es un concepto. La gloria de Dios no es un concepto. Y aunque usted y yo podemos decir y definir la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? La suma de sus atributos. Pero eso no es la gloria de Dios. Para usted no puede ser eso la gloria de Dios. La gloria de Dios es una experiencia continua con Cristo Jesús. La gloria de Dios, Juan dice, ¿sabes qué es la gloria de Dios? Lo vi, lo palpé, lo toqué. Eso es la gloria de Dios. Moisés no tuvo un concepto de la gloria de Dios. Moisés vio la espalda de la gloria de Dios y tuvo una experiencia con la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios no se mide con la cantidad de sus recursos, no se mide con la intensidad de la luminosidad, no se mide en base a los recursos humanos. La gloria de Dios no está relacionada con nada temporal o efímero. La gloria de Dios está solo en la persona de Jesucristo, ya que Él es la imagen de Cristo, de Dios. Y voy a leer, quisiera llevarles a tres pasajes, Juan 17 del 1 al 5, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 y segunda de Corintios capítulo 4. Veamos Juan 17 del 1 al 5, solamente vamos a dar lectura. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, ¿qué? Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué vino a hacer Cristo? No vino por usted. Yo sé que esto rompe mucho de nuestros sentidos religiosos, porque decimos: Dios vino por mí. No, Jesucristo no vino por usted. Jesucristo vino para mostrar la gloria del Padre y buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si usted quiere ser un adorador que se rinda ante la gloriosa verdad de Dios, usted puede ser salvo. Pero no vino porque Él estaba ansioso de qué iba a pasar con usted. No, usted no es el centro del universo. Hay uno que es el centro y es el glorioso y eterno Dios. Y si usted quiere hoy venir y rendir su vida y decir: mi vida no es el centro, es el glorioso y eterno Dios. Dios, no soy más que polvo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieres. Porque si Jesús vino, porque noten el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra ¿Cuál fue la obra que le dio el Padre al Hijo? Ve al mundo. ¿Y qué? Versículo 4. ¿Está tan difícil? Glorificar al Padre. Ve a la tierra a glorificarme a mí. Ve a mostrar mi gloria al mundo, para que el mundo conozca mi gloria. Y el mundo dijo: no quiero ver la gloria de Dios en la vida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no nos hemos dado a conocer con el poder de la venida de nuestro... Porque nos os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¡Wow! En Cristo está entonces la gloria del Padre. Y por último, de este segundo punto, quisiera llevarles a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, nuevamente este concepto, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Podemos leerlo? Entonces, el evangelio, que es Cristo, revela la gloria de Cristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Mi querido creyente, no dejemos pasar esta verdad. No tomemos con ligereza la afirmación de que Cristo es la revelación de la gloria de Dios. No lo tomemos con ligereza. Satanás desea que tus ojos se distraigan en este mundo. Él quiere que en este momento tu mente se distraiga y veas cualquier otra cosa como lo más importante que tienes que pensar en este momento. Y no quiere que pienses en Cristo como lo más glorioso. No quiere. Porque quiere poner un velo sobre tus ojos. Pero la gloria de Cristo rompe todo velo. Y nos permite ver lo glorioso de la cruz de Cristo para decir: lejos esté de nosotros gloriarnos, sino solamente en la cruz de Cristo. Él quiere que en este momento tu mente divague y no veas a Cristo como tu mayor tesoro. Te hace pensar que lo que tú más necesitas es tu reconocimiento, es tu comodidad, es tu orgullo. Él quiere que tú pienses que lo más importante en tu vida es tu familia. Él quiere que lo más importante en tu vida sean los deseos de tus ojos. Él quiere que el motor de tu vida sean los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero sabes, cualquier cosa que refleje que Dios no es tu mayor tesoro es pecado. Cualquier cosa que refleje que tu mayor tesoro no es Cristo es pecado. Puede ser algo bueno, pero si no es Cristo tu mayor tesoro, es pecado. Puede ser tu familia. Puede ser la estabilidad financiera. Puede ser tu salud. Puede ser tu trabajo. No hay nada pecaminoso en todo esto. Pero si es tu mayor tesoro, eso es pecado. Si el hombre no ve lo extraordinario de la gloria de Dios en la persona de Cristo, jamás, jamás podrá adorar a Cristo. Si hay cosas que te distraen de Cristo para que Él sea tu mayor tesoro, y no ves a Cristo como tu mayor tesoro, no puedes ser un adorador a Cristo. Espero me explique con esto. Puede ser algo bueno, mi querido hermano, pero si no es Cristo, es pecado. Y sabe, muchas veces yo me tengo que decir eso, porque aún el propio mi ministerio puede ser más importante que Cristo, y entonces el ministerio se convierte en pecado, en un ídolo que me distrae de lo glorioso de Cristo. Y entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Estamos sorprendidos. El propósito de la revelación de la gloria de Dios. Y termino con esto, Efesios capítulo 1, versículo 6, y volvemos a Éxodo 34, 6. Rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Podemos leer desde el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Cristo vino a esta tierra, no fue un plan B de un plan A. Porque Efesios capítulo 1 nos dice que este plan existió desde antes de la fundación del mundo. Así que el plan de redención, que Cristo viniera para mostrar su gloria, fue un plan que Dios diseñó desde la eternidad y tenía un propósito. Versículo 6 nos dice cuál es ese propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia. Usted y yo en esta época, en esta era, conocemos un carácter de Dios. ¿Y sabe cuál es el atributo que más conocemos de Dios? No es su justicia, porque ni su ira, ni su celo. ¿Sabe cuál es? Lo que dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe por qué está usted hoy aquí? Hermanos, ayer platicaba con un hermano y me decía, y yo me identificaba con él, me decía, es que no puedo entender por qué yo estoy aquí hoy. Si yo sé lo que hice, si yo sé lo que pensé, yo sé lo que toqué, yo sé lo que tomé. No merezco nada, merezco el justo juicio de Dios. ¿Y por qué estás aquí hoy? Hermano, ¿por qué estás tú aquí hoy? ¿Por qué vives hoy si esta semana pecaste, desobedeciste, deshonraste a Dios con tus pensamientos, con tu palabra? ¿Por qué hoy estás de pie? Por la pura gracia de Dios. Y Dios ha traído a Jesucristo para decir, quiero mostrar mi amor a mi gloria para salvarte a ti a pesar de lo que tú eres. Mi gloria se está manifestando para que este mundo se dé cuenta que mi gloria es la manifestación de mi gracia. Pero el hombre, a pesar de ver la gracia de Dios, no queremos más que desechar y despreciar esa gloriosa gracia. Pero hoy Dios te llama y te dice, ven y doblega tu voluntad ante la revelación de la gloria de Dios que es Cristo Jesús. Y termino Éxodo capítulo 34, el pasaje que leíamos hace un momento en Éxodo 34. Miren lo que pasa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Moisés ante la revelación? Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ¿y qué? Moisés no conocía y no conoció la revelación de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Pero la gloria de Dios le llevó a reconocer a Dios como ¿qué? Como un Dios de gracia, que guarda misericordia a millares, que proclama perdona la iniquidad a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, ¿qué dice? ¿Y qué hizo? ¿Qué produce entonces la revelación de la gloria de Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. Si usted no está adorando como debe de adorar, pregúntese si ha visto a quien debe ver. Si usted sigue luchando con esa vida cristiana, decir, ¡ah, qué carga el cristianismo! ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué me cuesta tanto leer la Escritura? Pregúntese si en verdad ha visto el glorioso nombre de Cristo Jesús. Porque cuando usted ve a Cristo Jesús, no hacemos otra cosa más que doblarnos y decir, alabado sea tu nombre. Y ya no vivo yo. No vivo yo. No, es necesario que yo mengüe para que tú tengas la gloria. Hermanos, es nuestra responsabilidad entender que hoy Dios nos ha llamado para dar a conocer su gloria por medio de una vida de adoración. Hermanos, esta iglesia necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No religiosos que asisten de vez en cuando a una iglesia o intentan acallar su conciencia, sino que vengan adoradores que le adoren dispuestos a entregar su vida al eterno y glorioso Dios, doblegando nuestros corazones en adoración, en una experiencia continua de conocer la gloria de Dios. Note, hermano, que la gloria de Dios no se expresa si se predica, o si diriges, o si tienes un liderazgo. La gloria de Dios se manifiesta por medio de una experiencia con Dios, aún cuando comemos o bebemos. Porque si pues coméis o bebéis, hacerlo todo. No necesita usted pararse en un púlpito para glorificar el nombre de Dios. Cada vez que usted come o bebe, puede glorificar el nombre de Dios y dar a conocer lo extraordinario de su Dios. ¿Puede usted pensar en glorificar a Dios cuando va a comer con alguien? Esta semana usted, cuando va al trabajo o cuando está con su compañero de trabajo, ¿puede pensar en cómo glorificar a Dios intencionalmente? No sea pasivo. No busque llamar la atención hacia usted, porque esos son dos extremos. Pues aquí me siento y yo dejo que las cosas pasen. O yo trato de ser muy buen cristiano para que vean que yo soy buen cristiano. No. Piense cómo glorificará a Dios por medio de su comida y su bebida. Y para eso quisiera terminar con las resoluciones de esta semana. Y quisiera si me ayudaran a ponerlas ahí en la presentación. La semana pasada vimos tres, hoy veremos cinco. estoy resuelto a estudiar las Escrituras tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Usted no podrá adorar a Dios si usted no conoce a Dios en una experiencia continua, significativa. No descanse en el sermón del domingo. No crea que por escuchar este sermón usted está creciendo. Necesita llegar a su casa y tomar la palabra y comenzar a leer y conocer a su Dios. Necesita comprar material que le pueda servir en su edificación. Estoy resuelto a indagar todas las noches, al ir a la cama, en cuáles cosas he sido negligente. También al fin de cada semana, al fin de cada mes y al fin de cada año, segunda resolución. Bueno, quinta de las que vamos a estar viendo. Estoy resuelto, número 6, estoy resuelto a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entendiendo que soy entera y completamente ¿de quién? Porque será agradable ser hallado así, no siendo mi propio Dios, sino siendo el siervo de Dios. Número 7. Tomo la resolución de que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo o vanidad o en cualquier medida, inmediatamente, ¿qué haremos? Hermanos, por favor, piensen en esta resolución. Tomo la resolución de que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo o vanidad o en cualquier medida, inmediatamente la rechazo. No puedo. Date este lujito. Nadie te va a ver. Todos los van a entender. No. No. Me determino que me esforzaré. Número 8. Me determino que me esforzaré por encontrar objetos adecuados para ser generoso y caritativo. No se olviden que estas resoluciones son de Jonathan Edwards, de 90 resoluciones, y he estado tomando algunas para compartirlo con ustedes. Pero son resoluciones que usted puede tomar como sus propias resoluciones, porque necesita usted conocer cada día la gloria de Dios. Y en esa gloria usted podrá adorar. Y quizá aquí hay personas que no han doblegado su voluntad ante el glorioso y eterno Señor. Quizá es tiempo de que usted se pregunte, ¿no es momento para yo rendir mi vida ante el eterno Dios? ¿No es momento para doblegar mi voluntad ante lo glorioso de la revelación de Cristo? Quisiera que cerraran sus ojos, inclinábamos nuestra cabeza.